Estoy orgullosa de haber participado de este encuentro nacional de mujeres. Acá estamos las trabajadoras del astillero Río Santiago, que venimos siendo carentes y protagonistas de la lucha, enfrentando las políticas de Macri y de Vidal, que quieren despedirnos, que quieren cerrarnos la fábrica, que quieren privatizarnos. Y en este recorrido venimos transitando un camino de unidad y de lucha, que como no pudieron en los 90 el gobierno de Menem, no van a poder hoy con el astillero el gobierno de Macri y de Vidal. Porque las trabajadoras y los trabajadores del astillero estamos dispuestos a defender en las medidas como sea necesario un astillero 100% estatal, con todas sus trabajadoras y trabajadores adentro, produciendo para la Marina Mercante, para la Defensa Nacional y para la flota pesquera. Por eso las queremos invitar a que el año que viene las miles de mujeres que somos protagonistas de esta extraordinaria experiencia recorramos unidas las calles de La Plata para decirle a María Eugenia Vidal que las mujeres de Argentina tenemos ovario de sobra, los que ella no tiene, para defender nuestros derechos y ir conquistándolos. Muchas gracias, compañeras. Compañeras, les queremos pedir de manera solidaria, y acá queremos transmitirles el grado de persecución que vive en La Plata la comunidad trans y travesti de Argentina. Y si ustedes no lo saben, teníamos compañeras, 100 compañeras detenidas en la unidad 32 de Varela, y han muerto solo en el 2017 4 compañeras menos de 30 años producto de la persecución del Estado. Y eso está bueno que ustedes sepan, que sepan que tenemos una gobernadora Vidal que nos empuja a la miseria, las compañeras trans y travestis, y después de haberse sancionado la ley de cupo laboral en el 2015, hasta el día de hoy no se implementa. También les pedimos que nos acompañen, porque queremos que nos devuelvan con vida a la compañera Joana Ramallo. Compañera, La Plata las espera, porque en La Plata también hay originaria, hay campesina, donde seguimos escuchando nuestras tierras, porque el gobierno de Macri y la gobernadora Vidal no nos escucha. Así que, compañera, hagamos el próximo encuentro en La Plata, las esperamos, muchas gracias. Que el encuentro vaya a La Plata para decir a la gobernadora la desocupación, el hambre que hay en La Plata, compañera. Por eso pedimos que La Plata sea sede del 2019 para hacer saber toda la necesidad, compañeros, compañera, porque como luchadora desesperamos, compañera, a todas las mujeres de La Plata. La Diagonal las espera, porque hay mucha pobreza, hay mucha desocupación, compañera. ¡Vamos 2019! ¡El encuentro en La Plata, compañera! ¡Gracias, compañera! ¡La siguiente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡La Plata ya la siguiente! Porque nosotras necesitamos garantizar la continuidad de estos encuentros maravillosos que nos unen a todas y que nos hacen luchar por nuestros derechos. Queremos invitarlas, porque en La Plata sigue faltando Joana Ramallo, porque necesitamos justicia por Sandra Sala Gamboa, porque necesitamos justicia por Marisol Gunter y por todas las pibas que nos sacan de nuestras manos. Las esperamos a todos con nuestros pilares para seguir garantizando estos maravillosos encuentros. Gracias. Segunda sobre propuesta La Plata. Tenemos una propuesta más.